Esta lucha comienza hace 100 días. Hace 100 días comienza, hoy se cumplen 100 días, que comenzó todo esto de la negación al diálogo por parte del gobierno. Hay una mesa de unidad sindical, que son una serie de gremios reunidos para tener fuerza como trabajadores dentro de la provincia, donde se genera una carpa, una campe en la puerta de la Casa de Gobierno hace 100 días, y hasta el día de hoy seguimos en las tratativas. Imagínate lo negado y lento que es este gobierno para resolver las cuestiones de los trabajadores. En el caso de la educación, el Ministerio de Educación fue ocupado pacíficamente hace un mes. Se cumple un mes de que estamos acá dentro del Ministerio. Las situaciones cada vez van empeorando con respecto al accionar del gobierno, al accionar de las fuerzas de seguridad, o las fuerzas de inseguridad en este caso, más precisamente por lo que pasó y sucedió ayer. Lo de Puerto Madre surge a partir de que el ministro de gobierno, Francisco Mastoni, declara en vivo en un programa del canal ahí de Puerto Madre, pues no hubo represión, que él mandó a los efectivos policiales a que acudan con la menor violencia posible, pero que él da la orden, se hace cargo de todo. No hubo muerto, por eso no cumple los requisitos de la represión, que para él, que es una represión, tiene que haber muerto. Después me informa a mí en una foto en primera plana, como que no soy docente, que tengo pedido de captura, que estoy buscado por la justicia, que al momento de estas declaraciones, compañeros de ATE, de compañeros autoconvocados, de ATEC, se acercan a las instalaciones del canal para repudiar a esta persona, y donde él sale del canal, casi atropella a un compañero, la gente lo vapulea y los policías comienzan a reprimir a los manifestantes, que no eran más de 15, 20, tirando un compañero al piso, haciéndole presión en el pecho hasta que se desvanece y se desmaya. La mujer, en pos de salvaguardarlo, la esposa, me la llevan detenida, el compañero es trasladado al hospital. O sea, es un escenario tenebroso. Eduardo, vos fuiste acusado entonces de delincuente cuando sos un profesor de las escuelas 775 y 789 de la provincia de Chubut. Tal cual. Tengo mi recibo de sueldo, mi certificación de servicio. Todos mis compañeros salieron a negar esto, de que no trabajo en la educación. Será demostrado ante la justicia y habrá que rendir cuentas en la justicia. Pero bueno, me parece que es un mal asesoramiento o una forma desinteresada de tratar de generar más violencia, reacción en la gente, lo cual no va a conseguir, porque somos docentes, no somos agresivos, no somos violentos. Nosotros educamos a su hijo, a sus hijos, a sus nietos, los vamos a educar, a los hijos de los policías, los de infantería. Nosotros los educamos para que no se genere eso. Entonces no van a encontrar violencia en nosotros. Gustavo, trascendió que hoy a las 14 horas se estará reanudando lo que es la negociación paritaria en un lugar que se llama Hotel Deportivo, por fuera de lo que es la estructura de Casa de Gobierno. ¿A qué se debe este cambio de escenario? ¿Qué es lo que están ustedes percibiendo a raíz de estas modificaciones que se dieron? Primero, que nos parece totalmente chocante el hecho de imponer un nuevo escenario, siendo que en Casa de Gobierno o en Secretaría de Trabajo siempre fueron las reuniones en paritaria. Esta imposición, la verdad que no la entendemos. Pensamos, porque es un lugar muy abierto, estaría bueno que lo googleen al polideportivo, y vean cómo es todo un campo abierto. O sea, es un escenario muy raro que eligen esta situación, porque la vez pasada también quisieron cambiar de escenario y lo hicieron en el gimnasio de una escuela. Entonces no optaron por eso, ahora optaron por un hotel muy alejado, muy, muy alejado. En la parte de atrás del hotel va al descampado, o sea, ya hay campo, o sea, tenés kilómetros hasta la ruta. O sea, que es un lugar muy alejado, no entendemos bien el porqué. Obviamente debe haber un plan siniestro ahí detrás de todo eso, pero bueno, veremos a medida que pasa el tiempo cómo lo vamos tomando. Por último, Eduardo, consultarte respecto a este anuncio desde Cetera en la jornada de ayer por este paro nacional docente del próximo 3 de julio. Decía Sonia Arezzo que se convocaba a esta fecha para tratar de organizar todo lo que tenga que ver con la logística para que ustedes, docentes de la provincia de Chubut, puedan estar en Capital Federal movilizando también al Ministerio de Educación de la Nación. Por ahora no tuvimos contacto directo con la gente de Cetera por mi parte. No sé, los secretarios gremiales de cada sector se habrán tenido. Estoy al tanto de que sí, se va a hacer una logística para acompañar a la movilización al Ministerio de Educación de Nación. Pero por lo pronto yo por lo menos no tuve contacto con Cetera. Eduardo, agradecerte por estos minutos y estaremos pendientes de lo que suceda ahí en la provincia de Chubut. Desde ya tienen nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad y a no aflojar, porque la lucha de ustedes es un aliciente para los distintos sectores en este contexto tan adverso para el trabajador y la trabajadora argentina que se divide por estos días. Exactamente, bueno, yo te quiero agradecer y recalcar la última cosa, que esta no es solamente una lucha salarial, acá hay mucho más en juego. Acá hay las mejoras edilicias para que los chicos no estén con riesgo de derrumbe en las escuelas, la mejora de las partidas, porque los chicos de zonas periféricas están comiendo con 6 pesos para alimentar a una criatura que tiene que ser nuestro futuro dirigente. Esta lucha es para mejorar todas las cuestiones edilicias, por el boleto estudiantil gratuito que lo desestimaron por completo siendo una ley. Esta lucha va más allá. La lucha es para tener un Estado presente y hacer participativo al colectivo de la educación y al colectivo social, que sea toda una sola comunidad integrada. Esta lucha va más allá de los salarios. La educación no se vende, se defiende. Esa es la premisa. Bueno, les mando un fuerte abrazo y gracias por la nota. No, por favor, que tenga buena jornada y estamos en contacto, Eduardo. Gracias, hasta luego. Pasaba Eduardo Guaymas, quien es docente en la provincia de Chubut.